Para Gente Grande, una producción de imagenobscura.com y la revista Lascivia. Para Gente Grande, el podcast del erotismo. El fetiche sexual de la mujer que le cuenta a su pareja sus relaciones extramatrimoniales crece día a día en Internet. Como nos comentó una compradora de la revista, cuando llamé a mi marido aquella noche estaba temblando como un flan, reconoció ella. Pero al otro lado del teléfono no se encontró ni gritos, ni celos, ni lloros. Él no solo estaba extasiado, quería detalles, fotos y que le contase todo con pelos y señales cuando volviese a casa. Cuando llegó, le conté todo lo que había pasado con ese hombre y le puso muchísimo. Tuvimos un sexo increíble. No puedo creer que mi marido me deje tener tanto sexo como me apetezca con mi novio, explica. Soy una chica afortunada. Para sorpresa de muchos, la tendencia del cuckolding, o sea, mujeres que son infieles con el visto bueno de la pareja, cada vez se arraiga más en la sociedad moderna. No hace mucho, el adulterio era penado por multitud de legislaciones en el mundo, y la infidelidad era vista como una de las situaciones más graves en una pareja. El acto de tener relaciones con un tercero implicaba una traición en la pareja, al punto de ser, en ciertos casos, causa de separación. Pero al parecer, en esta nueva era encabezada por las mujeres, uno de los cambios más significativos es la nueva libertad sexual que ellas experimentan. Sea causal o no, este fetichismo ha llegado para quedarse y establecerse, como lo comprueban las comunidades online dedicadas al tema, que crecen como champiñones, y las búsquedas del tema en Google, que se han duplicado en los últimos 12 años. Incluso Reddit, el sitio web de marcadores sociales y de noticias, tiene un hilo sobre el tema. Lo que comenzó como una preferencia sexual propia de un nicho reducido, cuyos participantes eran señalados con el dedo como pervertidos, se ha transformado en un fenómeno masivo. ¿Pero exactamente en qué consiste? La peculiar modalidad consiste en que una mujer casada o en pareja tenga relaciones sexuales con otro hombre en donde puede estar presente el esposo o pareja a manera de espectador o ausente, siendo requisito básico en este caso que ella comparta al detalle la experiencia que vivió con el amante en turno. Esta tendencia sexual ha despertado un gran interés en los profesionales de la psicología y ya comienzan a editarse libros que hablan sobre el tema y dan cuenta de las posibles causas que han generado este comportamiento. Resulta que un grupo de científicos afirma que este acto tiene muchos beneficios en la relación, pues se fortalece la comunicación y además permite a la pareja liberarse sexualmente. De acuerdo con el psicólogo Dr. David Lay, autor de Mujeres Insaciables, y el doctor Justin Limmeler, un psicólogo de la Universidad Estatal de Val, las parejas que realizan el cuckolding se sienten liberadas porque pueden ser honestas acerca de sus fantasías sexuales, porque, según ellos, hay personas que fantasean con que su pareja los engaña. Estamos escuchando más y más sobre esto en estos días y más personas están rechazando el estigma social en contra de esta fantasía, indicó Ley. Los investigadores afirman que muchas personas encuentran placer y empoderamiento cuando cumplen la fantasía de poner los cuernos a su pareja. Para afirmar eso, se realizó un estudio con parejas estadounidenses en donde se dio como resultado que el 58% de los hombres y un tercio de las mujeres han fantaseado con engañar a su pareja. Con base en estos datos, los especialistas comentan que por tal motivo es más sencillo que mediante el cuckolding las parejas puedan ser más honestas, porque no dudarán en compartir sus deseos, por más vergonzosos que estos sean. Las parejas que he visto que tuvieron éxito haciendo que los cuernos fueran parte de su vida íntima, tenían algunas de las habilidades de comunicación más efectivas que he visto en cualquier otra pareja, indicó. Definitivamente, este controvertido punto de vista es muy criticado porque otros especialistas indican que lo que buscan es normalizar este tipo de comportamiento, pero que se debe analizar más a fondo porque los derechos sexuales se pueden estar violentando. Incluso, se requiere analizar la conducta de la pareja que solicita este tipo de actos, ya que otras teorías sugieren que hay una bisexualidad masculina reprimida. Como cualquier acción, los verdaderos cuckold lo hacen de forma consensuada, sin ejercer algún tipo de coacción a la pareja. Lo contrario, va en contra del mismo principio por el cual se experimenta, y es no solo un abuso en toda regla, sino motivo seguro de una fractura en la relación. Los cuckolds se excitan con uno de los grandes tabúes de la sociedad, como lo es la infidelidad femenina. Les gusta ver o imaginar a su mujer teniendo sexo con otros hombres, conocer los detalles, saber que ellas disfrutan, pero siempre como una decisión personal y avalada por los dos. Hace un tiempo, un asiduo del blog me escribió la siguiente carta que hoy quiero compartir con ustedes, para escuchar de primera mano la experiencia de una pareja en esta forma alternativa de vida. Él nos escribió: mi primera experiencia como cornudo fue cuando la que era mi novia, ahora mi esposa, salió con un hombre 10 años mayor que ella. Ella, en ese momento, contaba con 24 años. Él era su compañero de trabajo y era un hombre casado. Yo la estuve convenciendo por meses, diciéndole de que, en vista de que yo había sido su primer y único hombre, era conveniente que probara estar con otros para saber si efectivamente me quería y que lo que sentía por mí no era solo sexo. Me dijo que un compañero de su trabajo le gustaba, pero que era mayor y casado, y que tenía tiempo invitándola a salir, pero que ella, a pesar de que había estado tentada, no se había animado a aceptar. Total que la convencí y así sucedieron las cosas. Fue un viernes y del trabajo me llamó a la hora de salida para decirme que iban a salir a tomar una copa, a bailar, y que era casi seguro que algo iba a pasar. Los celos me consumían esa tarde, pero a la vez tenía una feroz erección, y me imaginaba si en ese momento ya la estarían besando. Mi esposa es chaparrita, apenas unos 55 centímetros, pero con muy bonito cuerpo y hermosas y torneadas piernas. Ya entrada la tarde, me había masturbado 2 veces y seguía excitado, ya que me imaginaba que en ese momento estarían clavando y cogiendo, a más no poder, a mi dulce y preciosa noviecita. Esa noche casi no dormí. Como nos habíamos quedado de ver al día siguiente, nos reunimos en un parque a la 1 de la tarde. Ella traía un pantalón de mezclilla entallado y profundas ojeras. Yo me sentía muy nervioso y no encontraba cómo preguntarle si había pasado algo. Fue ella la que me dijo, mostrándome su blanco cuello: mira, me dejó toda marcada y me mordió el cuello. Efectivamente, tenía varios chupetones que me dijo que batalló para disimularlos en su casa por la mañana, y que además el tipo estaba tan caliente que una de las veces que se estaba viniendo perdió el control y le dio una tremenda mordida también en uno de sus blancos pechos. Cuando oí eso, casi me vengo de la excitación, y le pedí que nos fuéramos a un motel a coger, pero por más que se lo pedí no accedió y dijo que quería ir a su casa a descansar, porque casi no había dormido. Yo pensé, si así le dejó el cuello y las tetas, ¿cómo le habrá dejado su rajita? Meses después, en la fiesta de Navidad de su trabajo, conocí al hombre que se estaba cogiendo a mi novia, y eso me hizo sentirme muy caliente. Lo observaba y me imaginaba cómo se verían las lindas piernas de mi novia alrededor de su cintura o en sus hombros. Él me miraba con aire de superioridad, ya que no sabía que mi novia y yo estábamos de acuerdo para que cogiera con él. La esposa de él era una mujer llenita y sin chiste, por lo que mi bella y complaciente novia le cayó como un bocadito, ya que él tampoco era un Adonis, pero eso sí, tenía buen cuerpo. Ahora entendía el porqué de la fuerza de sus desahogos en ella. Hoy, ella es mi esposa, y hemos seguido disfrutando de nuestra peculiar forma de ser. Ahora conectamos hombres jóvenes mediante Twitter, y gracias a esa red social, también hemos conocido a otras parejas que, como nosotros, disfrutan de nuestro alternativo estilo de vida. Aquí cabe la siguiente reflexión: ¿qué tan saludable es vivir nuestras fantasías sexuales? Yo personalmente creo en hacerlo, pero la experiencia me dice que los estilos alternativos de vida no son para cualquiera, solo para parejas consolidadas, tanto en la comunicación así como en el deseo de ver a la pareja satisfecha en todos los terrenos, incluso el sexual. Esta forma de vida, así como las demás alternativas, no son remedios para parejas fracturadas a menos que el deseo de permanecer juntos sea legítimo y esté por encima de los egoísmos de cada uno. Pero sobre todo, debe ser intentado como pareja, con la participación activa de los dos, creando una complicidad en el seno de la misma y buscando que sea la pareja la beneficiaria de cualquier vivencia que se tenga. ¿Podemos separar el artista genial de la persona? Creo firmemente no solo en que podemos, sino en que debemos separarlo. Hoy, en Un día en el erotismo, analizaremos a dos artistas geniales y controvertidos. Hablemos, pues, del artista polaco-francés Baltasar Klusowski de Rola, conocido como Baltus, y del artista inglés Eric Hill. El primero, Balthus, fue un pintor de noble cuna que desde su nacimiento perteneciera a la élite cultural de París. Ya a la edad de 22 años causó gran controversia por su obra La lección de guitarra de 1934 debido a su descripción de una escena explícita de lesbianismo caracterizada por una muy joven alumna y su profesora. No le gustó nunca la notoriedad y pensaba que lo que debía de conocerse de un artista era su obra. En su iconografía abundarán siempre los felinos y particularmente, cuestión que ha dado origen a cualquier cantidad de debates y elucubraciones, las niñas en muy diversas y sugestivas poses. En El Cuarto, de 1952, un gato de perturbador gesto observa mientras una siniestra niña revela la desnudez de una adolescente al dejar entrar la luz por la ventana de la habitación. En Los Años Dorados, de 1945, una joven recostada en un diván, una pierna levantada, la falda recorrida, contempla su flamante belleza al tiempo que, allá en el fondo, un mozo atiza el fuego de la chimenea. Ya en una edad adulta, concedió desde su castillo en Suiza una entrevista a François Jaunin, periodista francesa. «Soy un hombre profundamente católico. Nos informan que le dijo a Jaunin, retrato a niñas porque me parecen inocentes, puras y las pinto en su mejor época, la que antecede a la perversión de los hombres. Nunca me ha cruzado por la mente pensar en ellas de una manera morbosa. El morbo está, en todo caso, en la mente de quien observa mis pinturas». Balthus, enigmático, poco más que esto afirmó respecto de la sensualidad de sus niñas. «Pedófilos ustedes», parecía decir, ofendido cada que le pedían explicar el porqué de su aparente fijación con lo tímidamente voluptuoso. De su interés tan marcado por esos embrujadores personajes de profundo erotismo que muy bien pudieron servir de inspiración para que el gran Nabokov escribiera su Lolita. La categórica respuesta de Balthus resuena todavía. El morbo está en otro lado. Mientras una niña impúber se arremanga la falda y una joven de recientes protuberancias juega desnuda con un gato rayado. Hoy en día, la obra de Balthus sigue causando polémica, y en esta época de corrección política o hipócrita corrección política, se ha convertido en un dolor de cabeza para quienes, sabedores del valor de su obra, pretenden exponerla. Tal es el caso del Museo Metropolitano de Nueva York, que apenas en diciembre del pasado 2017 tuvo que lidiar con una campaña de censura a la obra expuesta Teresa Soñando de 1938. La autora de la petición, Mia Merrill, consideró perturbador que el Museo Metropolitano de Arte, un referente mundial en su campo, exhibiera esta pintura, dado el reciente clima sobre el acoso sexual y las acusaciones que se hacen más públicas cada día, al exhibir este trabajo a las masas sin proveer ningún tipo de clarificación, el Metropolitano está tal vez sin intención respaldando el bullerismo y la cosificación de los niños, señalaba Merrill en una carta. Tan pía señora se vio respaldada por más de 9.000 firmas. Afortunadamente, el Museo Metropolitano se mantuvo en su dicho y la obra ha seguido mostrándose sin ningún reparo a quien desee verla y sin ningún tipo de señalización, tal como decía Balthus. El morbo está en otro lado. Hablemos ahora de Eric Hill. Hijo de un pastor calvinista, estudió en la Escuela de Arte de Chichester y a los 17 años entró como aprendiz con W.H. Caro, arquitecto de la Comisión Eclesiástica en Westminster. Asistió a clases de caligrafía impartidas por Edward Johnson en la Escuela Central de Artes y Oficios. Llegó a tener con su maestro una relación muy estrecha, llegando incluso a compartir techo desde 1902 hasta 1904, año en que Jill se casó. En 1907, Eric y su familia se mudaron a Ditchling, localidad inglesa situada en el condado de Sussex, y fundó una comunidad artesana donde también se mudaron un tiempo después Johnson y su familia. En esta época, participó en el diseño de la tipografía de palo seco que realizó Johnson para el Metro de Londres. Durante décadas, fue considerado como uno de los referentes del arte y del diseño británico. Su actividad creadora abarcaba campos tan diversos como la tipografía, el grabado o la escultura, que practicaba con intensidad y un alto grado de especialización. Era además una persona de firmes convicciones religiosas y políticas, que le llevaron en 1913 a convertirse a la fe católica, una inclinación religiosa que no le impidió mantener ideas progresistas en multitud de asuntos. Sin embargo, la publicación en 1989 de la biografía que escribiera Fiona McCarthy mostró al gran público un personaje aún más complejo, con una peculiar forma de entender la sexualidad que iba más allá de lo que parecía lícito. Según las anotaciones del diario del propio Jill, que McCarthy fue desentrañando, su vida sexual incluía relaciones incestuosas con su hermana Gladys hasta casi su muerte, acaecida en 1940, y, presumiblemente, abusos sexuales a sus propias hijas. Y digo presumiblemente, pues tanto los diarios como las entrevistas que se hicieron a sus hijas en ningún momento hablan de algún tipo de abuso. Incluso ellas se negaron a defenestrar a su padre al recordarlo como una buena influencia en sus vidas. La polémica desatada tras la publicación de todos estos datos supuso un serio revés a la imagen pública de uno de los artistas británicos más relevantes del siglo XX. Cabe aclarar que la autora de dicha biografía en ningún momento juzga o señala el comportamiento del artista, y en más de una ocasión menciona que quienes conocieron al artista siempre encontraron motivos para amarlo y estimarle. Parece que las relaciones poco convencionales con sus hijas, con las chicas del servicio, con sus modelos y con cualquier mujer que apareciera en su camino tuvieron lugar mientras mantenía una intensa vida familiar. Eric Hill fue quizás el más importante de los creadores de su tiempo, y que aunase la condición de artista con la de diseñador, tipógrafo y tallador de escrituras, además de escultor y grabador, engrandece aún más su legado. Son todavía sus obras parte esencial de la moderna Inglaterra, y sus tipografías, especialmente la Jill Sand, una de sus mayores y más reconocidos legados. Para muchos, su incomprensible conducta sexual no debe hacer olvidar su innegable talento y su relevante aportación a la cultura visual del siglo XX, aunque esto conlleve el negarle a los oportunistas y defensores de la castidad ajena su victoria al tratar de estigmatizar su legado. Entonces, ¿podemos separar el artista genial de la persona? Insisto, no solo podemos, debemos, con mayúscula, hacer tal separación y dejar que el arte prevalezca más allá de su autor, nos guste o no su forma de vida, estemos o no de acuerdo con su comportamiento. Esta semana en Para Gente Grande queremos dejarles tres recomendaciones que harán las delicias de quienes estén interesados en experimentar el erotismo a través del cine y los libros. Empecemos por el séptimo arte. Quizá el rostro más bello del cine francés de la década de los 80s lo fuese Florence Gering. Claro, esta es una apreciación personalísima. Su dulce e inocente rostro acompañaban a un cuerpo natural hermoso y estético. Aparte de su rostro, su mejor atributo, según yo, era un culo en pompa que destacaba cuando era captada de perfil. Florence Gering brilló por mérito propio en el cine francés en una década inolvidable para el erotismo galo, pero fue con el estreno de la película italiana La Buena que se consagró en el cine erótico mundial. La Buena, o La Bonne en italiano, narra la historia de una jovencísima y bella esposa egresada de un convento que está casada con un político mucho mayor que ella. Para cerrar el cuadro, en esa casa que habitan también vive la madre del político, una vieja agria y enferma y una jovencita sirvienta que será quien le descubra a su joven patrona los misterios de los juegos sexuales. La película se aleja de las bufonescas obras italianas de la década anterior y de los giallos tan de boga por aquellos años en la bota europea. Nos instala en los momentos finales de la década de los 60, aquel año conocido como el otoño caliente en dichas tierras, pero solo lo hace de pasada para ubicarnos en un tiempo más inocente y hacernos creíble la inocencia de la protagonista, así como la poca atención que el marido le brinda. Nuestra protagonista es presionada por su esposo y por su suegra para embarazarse, pero las pocas fuerzas y el desánimo del marido presagian ello como una misión imposible. Pero en una época en donde aún se culpaba de tal fracaso a la mujer, este reproche se vuelve por demás amargo. Al inicio de la película vemos que ella regresa a su hogar y descubre a la sirvienta en juegos sexuales con el novio de la segunda, un joven brioso por su edad pero controlado por los juegos de la chica. Nuestra protagonista, impactada por lo que ve, no protesta, sino que permite sin interrumpir los hechos que se quedarán en sus pupilas como algo mágico y misterioso, pero sobre todo, descubre un mundo de lascivia en donde se irá sumergiendo durante el film. Para no hacer más spoiler, hasta aquí dejo la descripción. Quien la haya disfrutado en su estreno sabrá que es una joya erótica. Quienes no pudieron en su momento y buscan una alternativa para llenar sus sentidos del buen cine erótico de antaño, esta sin duda es una excelente recomendación. Si buscas dónde descargarla con subtítulos en español, la puedes adquirir en el número de febrero de la revista Lascivia de este año. La siguiente recomendación de la semana es la novela gráfica El Click, de uno de los mejores ilustradores y guionistas europeos del noveno arte y de quien se dice es el mejor dibujante de mujeres, Milo Manara. Considerada como una obra pornográfica por su explicité, la primera historieta presenta a una atractiva pero fría mujer, la señora Claudia Cristiani, que está casada con un hombre rico mayor que ella. Después de que un científico la rapte y le implante un aparato de control remoto en su cerebro, al activarlo se vuelve sexualmente insaciable. En su conjunto, la obra podría considerarse una divertida burla de las convenciones de la burguesía. A grandes rasgos, las tres secuelas que continuaron narran una historia similar. Como dato curioso, El Click fue la base para la película francesa de 1985 Le Déclic, dirigida por Jean-Louis Richard y protagonizada por Florence Gerin, de quien hoy hemos hablado. Yo recomiendo la edición integral que reúne los cuatro volúmenes a todo color y que incluye arte conceptual del artista. Son más de 240 páginas llenas de morbo y de la belleza del trazo del maestro Manara. Ah, también la pueden encontrar en la revista Lascivia. Por último, quiero recomendar el libro Parejas, de John Updike, libro de temática swinger y que en su sinopsis dice así. En una apartada y pequeña comunidad de Nueva Inglaterra llamada Tarbox, todo parece transcurrir en armonía en un grupo de parejas amigas que practican entre sí intercambios sexuales. Un día llega a la ciudad un joven matrimonio que pronto se incorpora a los juegos amorosos del reducido círculo de amigos, que viven como en una familia, según rituales muy estrictos, rodeados de una aura mágica casi religiosa. Pero lenta e imperceptiblemente, como ocurre en las mejores familias, algo empieza a distorsionarse y resquebrajarse en aquella atmósfera de idílica concordia. Las relaciones conyugales puestas a prueba van imponiendo sus propias leyes por encima de las normas que rigen la armonía comunitaria, y aparecen los temibles y sempiternos juegos, infinitamente más sutiles y crueles, de la competencia, la desconfianza, la insidia, las intrigas y, cómo no, los celos. Updike ahonda aquí con simpatía pero sin miramientos en la relación sexual y amorosa siempre tan vulnerable entre las parejas. El libro no se escapa de algunas ideas erróneas de este estilo de vida, principalmente en la idea mal fundada de que los swingers se separan en parejas para tener sus encuentros, nada más lejos de la realidad, ya que es precisamente la excitación de ver a mi pareja con otro y de que ella me vea a mí y compartamos caricias con los otros, así como entre nosotros, lo que excita y motiva a los verdaderos swingers. El libro Parejas se deja leer, y perdonando este craso error, es una lectura amena y entretenida. Lo pueden bajar desde el blog Imagen Obscura de forma gratuita y en formato EPUB, que según yo es el que mejor adapta a los ebook y el que mejor se adapta a los smartphones y las tabletas. Por hoy es todo, pero nos estamos escuchando la próxima semana. Soy su anfitrión Enrique Rojas, Imagen Obscura, y les deseo una semana llena del dios Eros. ¿Tienes una historia u opinión que compartir con los demás? Para Gente Grande te invita a colaborar. Visita www.imagenobscura.com o nuestras redes sociales y comunícate con nosotros.